10:08. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos únicamente hablando de la sección del libro de ejercicios, del libro de Un Curso de Milagros, y hoy nos quedamos en la lección 352, que se titula Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo, y del amor la paz de Dios. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, como nos dice la lección, los juicios son lo opuesto al amor. Y de los juicios procede todo el dolor del mundo. Y del amor, la paz de Dios. Y bueno, aquí viene la parte de la oración desde el principio. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y si no, simplemente escuchen. ¿Okay? El perdón ve solo impecabilidad y no juzga. Esta es la manera de llegar a ti. Los juicios me vendan los ojos y me ciegan. El amor, que aquí se refleja en forma de perdón, me recuerda por otra parte que tú me has proporcionado un camino para volver a encontrar tu paz. Soy redimido cuando elijo ser ese camino. Tú no me has dejado desamparado. Dentro de mí yace tu recuerdo, así como uno que me conduce hasta él. Padre, hoy quiero oír tu voz y encontrar tu paz, pues quiero amar mi propia identidad y encontrar en ella el recuerdo de ti. Y bueno, con esta bella lección, pues podemos el día de hoy, por lo menos este instante, como a veces les digo, ya pasó lo que ya pasó ayer, domingo, sábado, tal vez ya te enojaste, ya hiciste juicios. Y tal vez el día de hoy todavía estás recordando lo que hiciste, pues ya solamente queda que uno perdone, ¿no? Recuerden que el perdón ve solo impecabilidad y no juzga. Me río porque ayer viví un acontecimiento en una tienda en el que, pues sí me molesté y después me estaba riendo de la situación. Y dices tú, en estos momentos, o sea, cuando uno realmente deja, pues, deja creer en lo que uno está pensando, pues es ahí cuando vienen los juicios, ¿verdad? Sí, es cierto. Cuando uno cree lo que realmente está pensando y dice, si creo en esto, claro, pues me hizo esto, ¿no? Entonces Nos tomamos muy a pecho la situación y por ende nos enfrentamos ante un personaje ficticio, obviamente, que lucha, ¿no?, por este otro personaje que estamos defendiendo, el nuestro. Entonces, el perdón nos va a recordar que solo podemos ver impecabilidad, o sea, si no vemos pecados en los demás, entonces no juzgamos. Los juicios son aquellos los que nos vendan los ojos y andamos como gallinitas ciegas, o como cuando estás pegándole a la piñata. En México, para la gente que no sabe, utilizamos piñatas. Ya en muchos países ya están imitando esta tradición que es proveniente de México. Y es padre, ¿no? Porque ya mucha gente sabe lo que es una piñata. Pero cuando tú le pegas a la piñata, te vendan los ojos, o sea, te ponen una venda en los ojos, te amarran algún pañuelo y no estás viendo y le estás pegando a la piñata. Así es como estamos nosotros, de una forma metafórica, ¿no? De que así vamos por la vida con un bat pegándole, o sea, y con los ojos vendados y defendiéndonos prácticamente, ¿no? Somos como que la piñata son todas las gentes y les vamos, todas las personas y les vamos pegando, ¿cómo? Con los juicios. Entonces, si los juicios me vendan los ojos, hay que recordar si cada vez que nosotros nos enojamos con alguien o con algo, o con nosotros mismos, hay que recordar esto, que tenemos vendados los ojos, o por lo menos deberíamos hacer un ejercicio, o yo los invito al día de hoy a que durante el día, mientras ustedes se acuerden, tápense los ojos, aunque sea un segundo así nada más, tápense los ojos para que recuerden que al quitarte los ojos puedes ver todo desde otra perspectiva y desde otro lugar en el que te encontrabas, ¿no? Esto nos va a recordar de qué tan cegados estamos en el momento, porque tal vez si yo me acuerdo, tapar los ojos, quitar, ¿y por qué era esto? Para ver, o sea, qué tantos juicios traigo o qué tantos pensamientos traigo. Es como si fuera un reseteo, ¿no? De darnos cuenta, y no seguir en la inconsciencia, no seguir cegándonos ante la realidad. La realidad es de que nosotros podemos sentir la paz de Dios a través del amor, a través de nuestro amor y el amor a nuestro prójimo. Y que los juicios, que son opuestos al amor, van a mostrarnos los juicios del mundo y vamos a sentir dolor, coraje, ira, resentimiento, todo aquello que no nos gusta, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que el amor, que en esta lección se refleja a través del perdón, nos recuerda que estamos por el camino en el que nos vamos a encontrar con la paz de Dios. Y somos redimidos cuando elegimos este camino. No vamos por el camino desamparados, ni vamos a tientas, ni vamos vendados los ojos. Dentro de nosotros está el recuerdo real de lo que realmente somos. Y ese recuerdo es el que nos lleva hasta Él, hasta la verdad, hasta la paz, hasta el amor. Hoy, si realmente queremos escuchar su voz y encontrar su paz, hoy tenemos que perdonar. Hoy tenemos que amar nuestra propia identidad y encontrar en ella el recuerdo nuestro. Hoy, nuevamente, vi una imagen de Sergi Torres, que así fue como, ¡pah! Dices, wow, cuánta sabiduría de este hombre. Escuchen la frase, que está bien cortita. Dice, la interpretación es la máxima sabiduría entre comillas, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. La interpretación es la máxima sabiduría a la que puede acceder la ignorancia. ¡Wow! Todo lo que nosotros estamos interpretando y que nosotros tal vez lo vemos como ¡wow! ¿Cuánto he aprendido? Mira todo lo que, las respuestas que tengo ante la vida, de cómo me defiendo, cómo esto y lo otro. Esa interpretación que nosotros tenemos es la máxima sabiduría, a lo más que podemos alcanzar, pero de lo que puede acceder la ignorancia. O sea que esa sabiduría simplemente es ignorancia. ¿Por qué? Porque la interpretación nuestra no es real. Todo lo que interpretamos no es real. Por más que nos queramos ver muy sabios, o sea, si es una interpretación, es ignorancia. Entonces, al ser conscientes de esto, pues, ¿quién se va a creer un papel así de que, yo soy muy buena, yo soy excelente, yo soy muy simpática, yo soy muy espiritual, yo soy muy esto y lo otro? Pues no te lo crees, ya, ¿por qué dices tú? Es la interpretación, es la máxima sabiduría a la que puede acceder la ignorancia. A mí me hace bastante sentido esta frase de Sergi Torres. Para mí este es un gran maestro que cada vez que uno escucha sus charlas, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas de las cuales estamos equivocados. Y para los que no saben quién es Sergi Torres, es un conferencista que él empezó, yo lo empecé a escuchar desde el 2011 aproximadamente. Creo que la primera vez que vi algo de él fue en el 2011. Y veía muy poquito, ahí tenía como unos 38, 39 años, casi mi edad. Y si no más mal recuerdo, ¿no? Pero a como él ha ido pues creciendo, pues su sabiduría también. Y él también leyó este curso, el curso de milagros. Y creo, no me acuerdo en cuál de sus videos vi, que creo que él empezó realmente a dar charlas como a los 7 años de haber puesto en práctica este libro. ¿Nosotros cuántos años llevamos? Lo empezamos en el 2016, ¿no? Como en los últimos diciembre, noviembre, si no me equivoco. O lo empezamos en el puro 2017, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Llevamos 7 años también. 7 años. Entonces, es muy bonito ver, ¿no? Toda esta transformación en otros y ver la transformación en nosotros mismos y ver cómo también, como somos humanos, volvemos a caer, ¿no? A veces ante las provocaciones del ego. No las provocaciones de las personas, son las provocaciones del ego. Entonces, hoy no vamos a dejar que los juicios vengan a nuestra vida, porque recordamos que los juicios son lo opuesto al amor, y lo que nosotros realmente queremos en nuestra vida es amar la vida, es amar a nuestro prójimo, es perdonar todo aquello que no es real. Y recordar que de los juicios procede todo dolor del mundo. Por eso sufrimos, por eso nos enojamos, por eso nos ponemos tristes. Porque tenemos muchos juicios. Y no solamente los juicios van para otras personas. Los juicios van para los pensamientos, para los planes que hacemos, para las cosas que ya pasaron, las cosas que nos dijeron, las cosas que ya estoy pensando que me van a suceder. Todos esos son juicios. Y todos esos juicios nos quitan la paz de Dios. Por eso hay que amar nuestro instante, taparnos los ojos de vez en cuando, quitarnos los ojos para darnos cuenta de que estamos ciegos. En muchas ocasiones estamos ciegos. Pero no vamos a ir por la vida todo el tiempo ciegos. Va a haber un momento en el que ya no vamos a reaccionar ante las ilusiones, no vamos a reaccionar ante las agresiones, entre comillas, ante los insultos, entre comillas, ante las miradas esas molestas, entre comillas, no vamos a reaccionar ante eso, ante las palabras hirientes o insultantes, etcétera, etcétera, entre comillas, no vamos a reaccionar ante nada de ello, porque nada de eso es real y nada de eso me pertenece. Así que hoy recordaremos durante el día la lección 352. Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo. Y del amor, la paz de Dios. Entonces, del amor procede la paz de Dios. Y eso es lo que vamos a recordar. ¿Ok? Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.